De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos cómo determinar el consumo de energía eléctrica en nuestras casas. Multarán a usuarios residenciales que no reduzcan consumo eléctrico. Fue el titular durante varios días en el periodo más crítico de la crisis eléctrica que vive Venezuela. Toda residencia que consuma más de 500 kWh al mes deberá reducir su consumo o será multado. ¿Pero cómo se entera el usuario de su consumo eléctrico para poder ahorrar? ¿Cómo determinar el consumo de energía eléctrica en nuestras casas? ¿Cómo determinar el consumo de energía eléctrica en nuestras casas? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Eso sí está difícil. Bueno, creo que se determina a través del contador o medidor que está ubicado en la residencia, que él va leyendo la cantidad de vatios que vamos consumiendo durante el día, meses, semanas. Tanto como determinar el consumo, no. Se sabe cuando uno está excediendo, pues, el consumo. Con la nevera, que es lo que más consume luz, los televisores, el monitor de la computadora, que son los que más consumen luz, pues uno trata de apagarlo y mientras no se use, pues trata de apagarlo para no consumir mucho. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Para determinar aproximadamente el consumo de energía eléctrica en nuestra casa, necesitaremos de un reloj y del contador o medidor que normalmente está instalado a la entrada de las residencias. En la cara del medidor está impreso un número que indica cuántas vueltas da el disco que está girando por cada kilovatio hora consumido. Lo común son 1200 vueltas por kilovatio hora. Para calcular el consumo diario, en promedio de nuestro hogar, contamos el número de vueltas que el disco da en un minuto. Por ejemplo, 3 vueltas por minuto. Dado que el día tiene 1440 minutos, el contador da 4320 vueltas al día. Si dividimos por 1200 vueltas que da el disco por cada kilowatt hora, nuestro consumo diario será de 3.6 kilowatt hora por día. Que acumulados por 30 días al mes, tendremos un consumo mensual de 108 kilovatios hora, lo que nos evitaría una multa. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.